¿cómo les va? Yo soy enfermera, enfermera autoconvocada. Por supuesto, a las enfermeras nos convoca el ejercicio de la profesión, nos convoca el hospital, nos convoca la situación crítica que estamos viviendo, nos convoca nuestras reivindicaciones que fundamentan el pase a la carrera, acompañando acá a las residentes de enfermería, que también lo piden, porque sabemos que en esa carrera está cada vez más precarizada también. Desde el 2018, desde que la votaron la 6035, la bajaron a todos los médicos. Qué bueno, se festeja, se contagia esta movilización, se saluda y se agradece. Y además, bueno, es interesante hablar que, bueno, además de todas las cosas que nos hicieron, ¿para qué hablar, no? ¿Para qué hablar? Todos pasamos a la pandemia, todos perdimos, pero bueno, se está yendo la gente. Fue interesante pensar en coordinar uno para acá y otro para allá y saber qué se dice en cada lado. Y, ay, los segundos me apuran. El 22 también moviliza enfermería, porque se convoca por su ejercicio y por el pase, por supuesto, y comparte esto, y bueno, nos solidarizamos, y lo hacemos también, y esto nos contagia, porque nos reprimen demasiado en el hospital. A nosotros no nos permiten hacer asambleas en los hospitales, porque viene su tengo y nos patotea directamente a las mujeres que trabajamos en los hospitales. Eso nos hace, nos golpean, nos hacen notas, nos despiden, despidieron 80 compañeras del hospital, y si no nos dan vacaciones a nosotras. Eso es lo que está pasando con este sistema, y eso es lo que derrota el sistema sanitario, y así, pobrecitos, están nuestros hospitales y nuestros pacientes. ¡Tiempo! Nosotras vamos a seguir juntándonos acá en el Banco Ciudad a ver qué se decide por acá, y espero que nos podamos quedar, y toda la enfermería que ande por allí, si quieren nos juntamos. Bueno, se festeja. Sigue, Luciana. ¡Perdón! ¡Unidad de las trabajadoras! ¡Y el que no le gusta que se joda, que se joda! ¡Unidad de las trabajadoras! ¡Y el que no le gusta que se joda, que se joda! ¡Somos mujeres!